Personas va modelando el profesor en la escuela, aunque por dentro le duela fracasar de cuando en cuando. Una ternura de madre define tu vocación. Un libro tu corazón y una firmeza de padre. Aunque los perros te ladren, siempre sigues caminando, a tus niños enseñando, porque tu norte es el niño, el que educa con cariño. Personas va modelando. Personas va modelando el que enseña con amor, sin importarle el dolor de envejecer trabajando. Los años se van pasando, el tiempo vuela que vuela. El educar le consuela de pobreza inmerecida y va dejando su vida el profesor en la escuela. Poco le importa el dinero, aunque merece fortunas. Si le ofrecieran la luna, sus niños están primero. Trata lo mismo a un obrero que a un guaso con sus espuelas, que a un tío, a un padre, a una abuela. Todos son apoderados, dejando su casa a un lado, aunque por dentro le duele. A veces la ingratitud golpea su corazón cuando ve la incomprensión de una loca juventud. Se le enferma la salud, el cansancio va ganando. Se queda triste pensando si ha fallado al instruir o si es parte del vivir fracasar de cuando en cuando. Sin querer ponerte serio, eres faro y eres guía, libro de todos los días que descorre los misterios. A todo mi magisterio yo lo quiero saludar, pues la misión de enseñar es una prueba de amor. Se despide, profesor, un poeta popular.